11:30 de la mañana, continuamos en el Bondi. Tenemos que contar que abre una sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra ciudad en la sede barrial, justamente Club Corazones de El Retiro. Para hablar un poco más de qué se trata esta conexión entre la facultad y el club, estamos en comunicación con Daniel Tobio, él es integrante del club. Buenos días, Daniel. Mayra te saluda para el Bondi. ¿Qué tal? Buenos días, Mayra, y a toda la audiencia. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta articulación entre el club y la facultad. Digo, y qué importante, ¿no?, poner en valor esto, la importancia de que la universidad esté en los barrios y que sea accesible para toda la comunidad. Sí, totalmente, Mayra. Mira, esto en concreto es que la facultad va a dictar su carta. Daniel, perdón, ¿nos escuchas? Hola, medio como que hola, te hola. Corta un poquito. A ver, ahora. Hola. Ahí está, ¿me escuchas? Ahí está. Bien. Sí, perfecto, John. Te comentaba que sí, efectivamente, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social está proyectando, digamos, sus aulas en este caso a nuestro club, en el barrio del Retiro, en el Club Corazones del Retiro. Nosotros venimos trabajando ya hace muchos años, desde el año 2010 formalmente con la universidad en su conjunto. El club es un centro comunitario de extensión universitaria. Muchas facultades hacen sus proyectos allí, pero proyectos de extensión y la escuela de oficio da curso, todo lo que denomina la universidad la educación formal alternativa. Pero ahora estamos dando para nosotros un paso inmenso y que complementa todo lo que veníamos haciendo con la universidad, donde una facultad, en este caso la de Periodismo y Comunicación Social, va a dictar su carrera. En un principio la parte troncal de materias que son comunes a todas las carreras, pero también estamos en plena tratativa, y la facultad sí lo quiere hacer, de directamente que puedan llegar al final de la carrera, recibirse, tener un título universitario en una sede barrial, que en este caso es el Club Corazones del Retiro. Qué importante, ¿no? Y me pongo, también empiezo a pensar en los últimos años, ¿no? Creo que específicamente en el año 2014 se abre la Tecnicatura en Comunicación Popular, ¿no? Claro. En donde también se le da, lo que se intenta es darle formación a los trabajadores de radios comunitarias, formación académica. Si bien entendemos que la formación que se da a través de la experiencia y de estar en estos medios es indispensable, también como complemento la formación en cuanto a los contenidos, si se quieren, como dije, más académicos. Una apertura también, digo, o la posibilidad de que Comunicación Popular también sea parte de esta extensión o de esta articulación que se hace con la sede. Sí, mirá, concretamente te digo, el primer tramo sale, que van a hacer 3 cuatrimestres, donde van a cursar los alumnos y las alumnas que se inscriban, que voy diciendo de ya que la única condición es tener el secundario completo, acá no hay un problema de edad, está abierto para todos y todas. Y sí, la Tecnicatura en Comunicación Popular es una de las carreras que dicta periodismo, y te comento, las primeras 12 materias que se van a dictar en esos 3 cuatrimestres, representan el 50% de esta carrera. Claro. O sea, quien curse estas 12 materias ya tiene el 50%, pero con la posibilidad, y yo diría casi concreta, pero esto lo tenemos que ir trabajando durante este primer cuatrimestre, de que se dicte toda la carrera en el club. Qué bueno, yo lo digo también como estudiante de la Tecnicatura, y digo, aquellos estudiantes que ya tengan la carrera iniciada o avanzada, ¿podrán cursar algunas materias aquí en la sede o tienen que continuar cursando en la facultad? No, porque esto lo podés hacer tranquilamente, porque es la facultad que está en el club. Entonces, si vos me decís, bueno, tengo tantas materias cursadas, bueno, esas materias, por supuesto, ya están. Pero las nuevas materias que se vayan agregando, Por supuesto que se pueden ir cursando. Genial. Lo que no va a estar la oferta de las 12 materias en un comienzo. Esto es una cohorte que empieza, claro, en la medida que avanza, pero quien está estudiando en la facultad, en la medida que avanza y se empareja en las materias que estás dando, las materias nuevas las puede cursar en el club y es totalmente válido como si estuviera cursando en la sede de la facultad. Es más, ya lo han hablado, porque ellos trabajan con el tema de las dedicaciones de los docentes, son exactamente los mismos profesores que dan las materias en la sede de la facultad, lo van a dar en el club. O sea, es una extensión, pero con todo exactamente igual. Y lógicamente que quienes se inscriban van a tener los mismos derechos que hoy tiene cualquier estudiante universitario, ¿no? Claro. Todos los beneficios, posibilidades de becas, todo lo que hoy tiene un estudiante universitario de cualquier carrera, también la van a tener quienes se inscriban acá. Excelente. ¿El tiempo de inscripción hasta cuándo es? Bueno, el tiempo de inscripción lo hemos fijado de común acuerdo con la facultad. Se estira un poquito la inscripción para la sede Corazones del Retiro, porque estamos saliendo recién ahora. Claro. Por eso nosotros mandamos a los distintos medios y ustedes se han hecho eco y le damos la gracia que nos den esta posibilidad de decirlo, de comentarlo. La inscripción va a estar hasta el 12 de abril. Bien. Hasta el 12 de abril para las carreras de periodismo van a poder entrar, inscribirse a través de la página de la universidad, que es www.ingreso.unlp.edu.ar. Uh-huh. Y también lo pueden hacer en la sede del club, que allí atienden el coordinador de la carrera en el club. Está los martes y los jueves de 17 a 20. Empezó la semana pasada y realmente yo recomiendo a aquellos quienes, por ahí no, aunque no tengan la decisión todavía tomada, pero que les interese un poquito, que se acerquen, porque ahí el coordinador les da un panorama, primero los trata muy bien, como corresponde, pero a su vez le da un panorama completo que se pueden sacar todas las dudas, o sea, más allá de que después lo vayan a hacer o no, si quieren ir y consultar, están los martes y los jueves de 17 a 20 horas. Uh-huh. Y también él tienen un número de celular donde pueden mandar un WhatsApp. Si te parece, doy el número. Dale, por favor. Es el 221-632-2333. Uh-huh. O sea, lo repito, 221-632-2333, donde, como él dice, a cualquier hora del día que quieran mandar un WhatsApp, él le va a pasar información y tanto lo puede convocar a las instalaciones del club o ya le puede dar una respuesta concreta para que la inscripción se haga por internet. Genial. Sí, y repito, es hasta el 12 de abril va a estar abierta. Uh-huh. Nosotros ya hemos salido ahora con una campaña inclusive de afiches también, uh-huh, más allá de que lo hacemos por las redes. Ya está habiendo muy buena recepción. Lo que decimos es que para, insisto, personas, alumnos, jóvenes, personas mayores, quienes quieran esto de tener esta posibilidad de cursar un estudio universitario, las puertas están abiertas. Y te imaginas que para toda la zona oeste de La Plata esto es una gran oportunidad. No, porque vos estás haciendo la carrera y tenés que ir hasta allá a cursarla en las instalaciones de la facultad. Bueno, esto sí, esperamos un poco que van a tener la oportunidad de hacerla. Y la apuesta que tenemos es a que Comunicación Popular, por eso digo, todavía no está madurado por completo, pero se está trabajando en eso, que por ejemplo Comunicación Popular se haga completamente en las instalaciones del club. Genial. Y con un agregado igual, más. Digo, las 12 materias troncales, digo, que se comparten, sí, con la licenciatura, se pueden cursar tranquilamente también ahí en la sede, hasta tanto, bueno, se resuelva que la tecnicatura completa se pueda cursar ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, y esas 12 sirven porque Daniel. Hola, ¿nos escuchás? Hola. A ver, ahí estamos tratando de establecer nuevamente la comunicación. Recordamos, Periodismo y Comunicación abre una sede en el Club Corazones del Retiro. Ahí está nuevamente Daniel. Sí, perdón, se está cortando la comunicación. Sí, te decía que las 12 materias se cursan y son comunes a todas las carreras. Uh-huh. Y con un agregado, ya el otro día tuvieron ustedes la amabilidad de sacarnos al aire porque organizamos el primer encuentro de comunicación popular en el club, y es porque tenemos un canal de televisión. Claro. Y está al lado del estudio. Se corta un poquito, Daniel, a ver. Se corta. Ahora sí. Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. ¿Me escuchás vos? Sí. Te decía que el aula para la facultad va a estar ahí en las inmediaciones del propio estudio del canal, o sea, buena oportunidad para hacer práctica, claro, y demás. Estamos muy entusiasmados con esto. Daniel, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Mayra. Y otra vez, muy amable, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder llegar a la población, fundamentalmente a la zona oeste. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Daniel Tobio, del Club Corazones de Retiro, contándonos sobre esta articulación entre la facultad y el barrio, la zona oeste. Club Corazones de Retiro abre su inscripción para estudiar periodismo y comunicación social. Recordá, tenés tiempo hasta el 12 de abril para inscribirte.